los hombres y mujeres en la pista se abrazan sonriendo mientras danzan. La Mirta con la flor en los cabellos, el Beto de camisa bien planchada, Don Cosme y la Raquel y los Ramírez, el maestro, el verdulero y la marchanta. Y vieran a las López que elegantes, las dulces solteronas nunca faltan. El Pancho bicheándole a la Elvira, la viuda de pollera roja y blanca, y el Zoilo y la Isabel que ni se miran, y el cura que se vino sin sotana. El baile se desborda de alegría, saludos, sonrisitas, piropeadas. Manuel y Concepción enamorados tropiezan por mirarse mientras bailan. Ardiente el chamamé cortando el aire, les deja refusilos en el alma. El médico, el peón, la peluquera, mezclándose en la pista se desatan. Livianamente va la melodía, subiendo de los pies a la garganta. Mañana pensarán en otra cosa, ahora por sentirse vivos bailan. La orquesta saca chispas a sus fuelles, los firmes guitarreros se entusiasman, y a veces los cantores desafinan. Heridos de inocencia y caña blanca, bailar de esa manera los domingos les sirve para toda la semana. La gente de los pueblos más pequeños olvida solo así lo que le falta.